que vean vuestras buenas obras. Tienen que ver nuestras obras santas. Y para que no quede en una especie de discurso genérico, empieza a precisar y a superar inmensamente, no a contradecir, simplemente a llevar a su perfección al Antiguo Testamento. Eso que el pueblo de Israel tiene como tesoro santo, y que lo es, pero que necesita ser llevado a su última perfección por Cristo. Y les dice, no penséis que he venido a abolir la ley de Moisés y los profetas. No he venido a abolir, sino a llevarla a su perfección. Y aquí empiezan los ejemplos de cómo es esta perfección moral que Dios pide a sus hijos e hijas. Habéis oído, y hace una referencia al Antiguo Testamento, que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pero yo les digo, todo aquel que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. Y el que lo llame a su hermano imbécil o racá, será reo ante el Sanedrín. Hay una exigencia y una perfección en el amor. Ya no es simplemente como esas personas que se acercan a veces al confesonero y dicen, mire padre, yo no mato, no robo. Y hay que preguntarle, ¿y cómo tratas a tu prójimo? Jesucristo ha dicho, yo os digo que el que se enoje con su hermano será llevado al tribunal. Y alguno responderá, pero para eso hay que ser santo. Exactamente. Eso es lo que Dios está pidiendo. Y ya veremos que no es injusto. Quien vive la vida que él ha querido con los sacramentos, con la comunión frecuente, con la oración, la confesión de sus pecados, por supuesto que puede vivir esta santidad. También habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. No basta ahora comportarse bien externamente. Eso que ha sido la norma de conducta de los diversos puritanismos que ha habido en la historia. Hay puritanismos de origen calvinista, hay puritanismos de origen fariseo, hay puritanismos de todo tipo, que simplemente es guardar las apariencias. Como en la Inglaterra puritana, victoriana, de finales del siglo pasado, en que lo importante era las apariencias. Pero por dentro podía pasar cualquier cosa. Y eso Jesucristo no lo quiere. Y dice que el simple mal deseo del corazón que Dios ve, que los demás no ven, ya es un adulterio. Es muy exigente, ¿verdad? Es muy santo lo que pide. También se dijo, el que despida a su mujer, que le dé un acta de divorcio. Pues bien, yo os digo, todo el que despide a su mujer, excepto en el caso de una unión fornicaria, que simplemente de los que están viviendo juntos, que como están viviendo en pecado, tienen que separarse, ¿no? Todo el que repudia a su mujer la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada, divorciada, comete adulterio. Después, más adelante, dirá el Señor, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dios no es injusto, pero pide a los esposos santidad. No simplemente una ceremonia que después se olvida. Les pide santidad porque dos personas tan distintas que se van volviendo una sola persona a lo largo de su vida conyugal necesitan ese puente que une esas dos orillas que son los esposos. Y ese puente es Cristo. Necesitan rezar todos los días. Estar siempre en gracia de Dios, comulgar con frecuencia. Si no, es imposible que un matrimonio vaya bien y entonces es lógico que haya personas que digan la solución es el divorcio. No, en algunos casos muy especiales la solución es una separación prudente. Pero tratar de romper lo que Dios ha hecho jamás se justifica cuando uno trata de vivir en gracia, cuando ambos tratan de vivir en gracia. Aunque causa, ¿verdad?, mucha pena ver que a veces uno de los cónyuges quiere todo lo que Dios quiere, con buena voluntad, y el otro es el gran sufrimiento de su vida porque no quiere. Esos son casos particulares que no son nada fáciles de resolver, pero hay que resolverlos sin romper la ley de Dios. También se os dijo, no jurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis de ningún modo, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que uno solo de tus pelos sea blanco o negro. Que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Y nosotros, después de 2000 años, somos una sociedad cristiana que pide que se jure la bandera, declaraciones juradas a las autoridades de la nación, cuando un presidente o un ministro asume unas funciones o algún otro funcionario, jura sobre la Biblia, jura sobre crucifijos, porque la palabra del cristiano parece que después de 2000 años todavía no vale nada. El Señor ha dicho, no juréis de ninguna manera. A una persona que es un buen hijo de Dios, hay que creerle siempre su palabra. Por lo menos podemos empezar predicando con el ejemplo, tratando de cambiar esta cultura todavía tan poco cristiana, que es lógico que no atraiga. ¿Cómo va a atraer algo que es mediocre? Lo que atraen son los santos y las santas. Lo que no atrae es la tibieza. Incluso una especie de mala conciencia. Se os dijo, ojo por ojo, diente por diente, la famosa ley del talión, Babilonia, que se vivía en toda la antigüedad, también en Israel. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te golpee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Ese de no devolver mal por mal, que cuando una persona santa es capaz de no vengarse, ni siquiera respetando los límites de la justicia, es capaz de provocar la conversión del corazón de otra persona. Como Jesús, cuando fue abofeteado, el Viernes Santo, le dijo a ese hombre que lo golpeó brutalmente, si he respondido mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Habló. Pero con ese cariño, con esa dignidad, que es capaz de convertir a un corazón. Y habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen,